Hola, hola, hola a todos. Una vez más, en estas cápsulas que estamos haciendo para Spotify, hoy vamos a revisar un texto de Eric Fromm que está en el libro de Ética y Política, en la edición Paidós Estudio. De ¿cuándo es esto? De 1993. El libro, como ya lo hemos comentado, pues no está en internet y tampoco hemos podido saber si se ha editado otra vez. Nada más hay una primera edición que es de ese año. El título original pues está en alemán, que fue publicado por Bels Verlag. Pero bueno, la traducción corre a cargo de Eloy Fuente Herrero y la cubierta por Mario Eskenazi y asociados. Y el texto que hoy vamos a revisar es... Ah, bueno, y el libro está dividido por varios puntos o temas. El primer tema es psicología social aplicada a la política. Y el primer artículo, que es de 1965, se llama No estamos locos, nada más para que vean lo que se va a ver ahorita. Aquí están ahí, piensa que voy a hablar de locura, pero no sabe que todos estamos locos en este momento. Vamos a intentar revisar a grandes rasgos qué es lo que nos convoca el buen Erich Fromm y por qué su lectura es necesaria para poder entender también los momentos históricos que hoy vivimos. El término no estamos locos en forma de pregunta es muy sugerente, porque recordemos que él está planteándolo en lo que se llama la guerra atómica. 3 años después va a despertar lo que conocemos como los movimientos estudiantiles, y 2 años después también de este texto va a aparecer la guerra en Bolivia. Entonces no es cualquier cosa, me parece a mí, porque están ahí insertos varios temas que después va a convocar el propio estudio de este autor. También recordemos que justamente en esta época estaban apareciendo los movimientos contracultura por parte de los afroamericanos, que es muy importante retomarlo porque todo pareciera que es Herbert Marcuse el gran ideólogo. Si bien es cierto, él va a tener una posición muy importante derivado de que él fue maestro de Angela Davis, también es cierto que Erich Fromm es un parteaguas allí. Entonces el autor comienza su texto mencionando lo siguiente, comenta: si dos individuos decidieran aniquilar una cuarta parte de los habitantes de su ciudad, si estos explicaran que deben correr ese riesgo por temer que el otro lo haría primero, sin duda alguna los mandaríamos a un manicomio, los someteríamos a estrecha vigilancia y serían considerados lunáticos peligrosos. Eso me parece que es muy importante porque este escenario que plantea al inicio Erich Fromm pareciera que lo tenemos todos contemplado, ¿no? Si dos personas decidieran por sí mismos que es momento de aniquilar a una parte muy importante de los habitantes en este planeta, porque habría otro que hiciera lo mismo con nosotros, pues si lo dijéramos en un medio de comunicación, afuera nos esperaría, por supuesto, la seguridad nacional, nos meterían en un manicomio y harían muchos experimentos sobre nosotros, pues porque seríamos unos lunáticos por presentar ese punto. Pero el tema no es ese, ¿no? El tema es que sobre esta obviedad va a aparecer otro tema que me parece que es relevante para nuestro estudio. Menciona también, después de esta idea, menciona Erich Fromm, que el alto cargo de defensa de los Estados Unidos declaró que en caso de un primer ataque atómico a Estados Unidos se podrían morir 49 millones de habitantes. Y menciona, ¿no? O sea, cómo esta cantidad en los documentos oficiales de la defensa de Estados Unidos se presentan como si fueran anuncios de precios, ¿no? O sea, como si no fuera nada. Dicen, no, pues ¿saben qué? Pues si nos agarráramos a un ataque atómico, ¿no? Y recibiera Estados Unidos directamente esta ofensiva por parte de otro país, pues al menos van a morir 49 millones de habitantes, ¿no? Como si fuera una cosa de la nada. Y sí, se fijan como si fuera, no sé, algo ahí, ¿no? O sea, poquitas personas en pocas palabras. Y además mencionan que este alto cargo de la Defensa Civil de Estados Unidos declara al mismo tiempo que estos son riesgos de una guerra atómica. Dice, pues esto es lo que podría pasar en una guerra atómica. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿no? O sea, ¿no estamos locos? O sea, es decir, ¿cómo puede ser posible que los que están a cargo de la seguridad nacional en Estados Unidos no les preocupe ni un solo átomo, ¿no? Sobre este complejo escenario? O sea, es el 65, ¿no? En Estados Unidos, en la época donde se supone que estaba el famoso sueño americano, donde toda la gente vivía en ese país al menos una nueva época, una nueva era, una era de gran abundancia, pues estas personas que vivían en ese momento no les interesaba bajo ningún argumento que estuvieran en riesgo muchísimas vidas por una guerra atómica y que además los consideraran como daños colaterales. Frente a ese escenario se vuelve a preguntar, ¿no? O sea, ¿acaso no estaremos locos por no preocuparnos y por no hacer una iniciativa a gran escala sobre los riesgos que significaba una guerra atómica en ese entonces? Y ahí se presenta el primer tema, ¿no? O sea, cómo en la banalidad de nuestra propia cultura, en la banalidad de nuestra propia sociedad, los temas de gran envergadura no son importantes. Y si son importantes, simplemente se toman como si fuera un marco publicitario. Un tema que me parece bastante, bastante curioso. Que hoy en día, por supuesto, estamos viviendo, ¿no? O sea, entre las guerras proxies que se le llaman en el mundo y entre el posible holocausto atómico que también existe en nuestra época, parece que no va a pasar, ¿no? Parece, ah, no, sí, pues están dando allá en Medio Oriente, hay una guerra proxy, pero es una guerra proxy, ¿no? No se van a atrever a mandar bombas nucleares. Y si se mueren personas, pues bueno, será allá, pero aquí no. Es algo curioso, ¿no? Que pareciera que aquel peligro inminente de la guerra atómica, hoy no lo tenemos tampoco tan en serio en nuestro propio contexto. Nos recobra otra vez, ¿no? ¿No estaríamos locos acaso por no tomar en cuenta este elemento tan importante? Después, Eric Fromm nos comenta de alguna manera la política de Estados Unidos y menciona que existen planes de protección y evacuación en las grandes ciudades, por si pasara este fenómeno, ¿no? O sea, si, imagínense, pasara en el 65 la URSS mandara unos cohetes intercontinentales con bombas atómicas y entonces se dirigieran a Estados Unidos, hay un plan de evacuación muy importante en las grandes ciudades. Pero comenta el autor que esos cohetes intercontinentales dejarían menos de 15 minutos para la evacuación. La pregunta es, ¿no? O sea, no estamos preocupados porque si en algún momento la guerra atómica se desata, entonces los grandes líderes del mundo estarían preparados para hacer una evacuación. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para evacuar una gran ciudad, salvar vidas humanas? ¿Y cuánto tiempo requieren los cohetes intercontinentales para llegar a sus blancos? 15 minutos es nada a comparación de lo que necesitamos hacer para evacuar ese lugar. Y se vuelve a preguntar, ¿no? O sea, ¿acaso no estamos locos por no tomar en cuenta la tensión tan importante que significa un holocausto nuclear, y en ese término, que no tenemos tiempo ni siquiera para poder evacuar esas ciudades, sería imposible hacerlo en 15 minutos, pero las grandes mentes que gobiernan Estados Unidos tranquilizan a las personas como diciéndole, no se preocupen, pueden venir esos cohetes, pero tendríamos chance para evacuarlos, cuando en la realidad ni siquiera ese tiempo nos podría ayudar para poder salvar vidas humanas. Después, ¿no? Haciendo una reflexión muy importante, el autor menciona otra vez, dice, no hay tal preocupación entre el holocausto nuclear. Frente a la guerra atómica, la sociedad queda pasiva y callada. O sea, es decir, a nadie le importa, en estos términos, el 65, a casi nadie le importa que se pueda desarrollar una guerra nuclear y que los efectos sobre esto sea un genocidio a nivel planetario. Y todo lo contrario, ¿no? La gente queda como si nada pasara, no hablan sobre el tema, porque serían considerados unos personajes maniáticos, unos personajes que no están de acuerdo con nada, y para no quedar como unos locos, dicen, pues mejor nos callamos, no decimos nada, no actuamos y le hacemos caso a las indicaciones que nos hace el Estado norteamericano. Se vuelve a preguntar Eric Fromm, ¿acaso no estamos locos? O sea, tendríamos que estar preocupadísimos, ¿no? Sobre este futuro no tan lejano. Se podría decir, ¿no? Que a lo mejor Eric Fromm está siendo muy exagerado por estos temas, cuando a lo largo del tiempo y ya teniendo la evidencia en nuestras manos, pues no pasó nada, ¿no? Dicen, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor fue una preocupación legítima por Eric Fromm, pero pues no, o sea, no llegamos a ese holocausto nuclear, entonces no hay ningún problema. Pero creo yo que la reflexión tiene que ir, ¿por qué no actuamos, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan cómodos? ¿Por qué no estamos preocupados? ¿Por qué no estuvieron preocupados en aquel entonces por este escenario tan inminente, por este escenario tan caótico y que nos convocaba a la muerte de gran parte de la población? Y también estaría muy ligado con lo que pasamos, ¿no? O sea, ¿por qué con tantas advertencias de una tercera guerra mundial seguimos pensando que no va a pasar o que no hay ningún problema, ¿no? Y que si llegara a pasar, estarían las condiciones para que no se dieran con todo, ¿no? Por ejemplo. Y que en algún sentido habría un margen de tiempo para que nosotros pudiéramos salvarnos de este proceso tan inhumano. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué nos mostramos tan pasivos ante la barbarie capitalista? Y entonces, desde este mirador, Eric Fromm nos da algunos elementos que son muy importantes, que están estructurados en esa sociedad del siglo XX, principalmente del 65, que nos hacen una convocatoria de cómo es que pasa lo que está pasando y que muchas de estas tesis que vamos a revisar hoy siguen siendo muy vigentes, ¿no? Entonces, en primer lugar, el cuestionamiento que lanza Eric Fromm es en términos de que en Estados Unidos se vive un progreso económico nunca antes visto en la sociedad, en la vida del ser humano. Es decir, no ha habido tanta riqueza, no ha existido tanto consumo, tanta producción, tanto bienestar económico como lo que estaba viviendo Estados Unidos en 65. Las personas tenían para comer, las personas tenían buenos salarios, las personas tenían tiempo libre, y aún así, con todo ese progreso económico, se estaba viviendo al mismo tiempo una hecatombe barbárica que convocaba a las naciones a destruirse unas a las otras. Y dice, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ante tanta riqueza material, ante tanta riqueza económica, nosotros espiritualmente estuviéramos sumidos en un oscurantismo tan agudo que estuviéramos dispuestos a sacrificar todo eso que hayamos logrado por un proyecto en donde la guerra atómica fuera nuestro destino inminente. Entonces menciona, ¿no? Dice, bueno, el problema es que frente a esa riqueza y frente a ese progreso económico, tenemos que la sociedad está conectada principalmente bajo dos elementos muy importantes. Dice, producimos para producir y consumimos para consumir. Y aunque parecieran estas dos líneas o estos dos silogismos bastante evidentes, estos dos silogismos nos convocan a reflexionar de que no somos los seres humanos que tenemos el control de nuestro propio destino, porque la producción nos consume y el consumo nos produce, pero nos produce de una manera enajenada, ¿no? No sabemos que producimos, o sea, no sabemos lo que producimos y no sabemos lo que consumimos. Y lo peor de todo, ¿no? Producimos sin un plan y consumimos sin un plan, ¿no? La sociedad nos convoca permanentemente a que alguien nos diga, tienes que producir esto y tienes que consumir esto. Y entonces el sistema capitalista no solamente nos gobierna en el sistema de la producción, sino también nos gobierna en el sistema de del consumo. Y ahí es muy interesante porque no solamente en términos generales el sistema nos convoca o nos domina en la producción misma, ¿no? En el trabajo, sino también en el ocio, ¿no? O sea, también en el ocio, cuando estamos fuera del sector productivo, existe un dominio permanente en donde mediante muchos mecanismos la sociedad nos dice esto hay que comer, esto hay que consumir, esto hay que beber, esto hay que ver, hay que escuchar, y entonces realmente no decidimos ni siquiera sobre nuestra propia vida inmediata, ¿no? Si necesitáramos a lo mejor vestimenta y el sistema quiere armas, pues bueno, no vamos a producir vestimenta, vamos a producir armas, ¿no? Si nosotros necesitamos consumir cosas para que podamos subsistir en este planeta, pues no, el sistema capitalista nos va a obligar a consumir cosas para destruir la vida en el planeta. A eso se refiere realmente cuando está hablando de producción autómata y consumo enajenado. Y entonces, bueno, es lo que comenta después, dice, la humanidad se ha convertido en pequeños autómatas. O sea, es decir, no, ni siquiera nos preguntamos por qué consumimos y para qué consumimos. Mucho menos nos preguntamos qué producimos, para qué producimos y por qué lo producimos, sino que lo damos por hecho y nosotros nos volvemos en un pequeño engrane de todo un sistema que nos gobierna. Y viene, yo creo que la crítica más importante, ¿no? Menciona, nos hemos convertido en cosas. Es decir, la cosificación o la enajenación nos gobierna permanentemente. Cuando dice Erich Fromm, es que en este sistema nos hemos convertido en cosas, es que nuestra voluntad ya no está con nosotros, sino alguien más nos maneja, alguien más nos domina y alguien más nos dice qué hacer. Y nosotros, como buenos autómatas, simplemente elegimos de alguna manera actuar sobre las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? No, nuestro actuar, nuestra acción ya está predeterminada por una serie de determinaciones ajenas a nosotros, en donde ellos nos dicen esto es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso somos cosas en vez de seres humanos. Y después comenta de una manera muy pero muy estratégica en el texto que las máquinas funcionan como el hombre y los hombres funcionan como máquinas, ¿no? Es decir, las máquinas en última instancia nos dominan, son ellas las que nos dicen qué es lo que hay que hacer, y los hombres tenemos únicamente, los seres humanos tenemos únicamente que seguir las órdenes que nos marca el sistema de la maquinaria y gran industria dominada por el capitalismo. Entonces hay una inversión en este sistema en donde la máquina se humaniza y los hombres se maquinizan. Es algo bien interesante, ¿no? O sea, Es por eso que hoy en día eso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es que la inteligencia artificial, las cosas nos dominan. No, bueno, pues no son las cosas, ¿no? Es un sistema económico que hace que se inviertan las funciones y entonces el hombre termine de alguna manera gobernado por el producto de sus propias manos, ¿no? Eso es algo muy interesante en el contexto. Y entonces, frente a este proceso, dice, bueno, entonces vivimos en un sistema capitalista en donde se genera de alguna manera una burocracia financiera, es decir, una pequeña élite en forma de sociedad por acciones gobierna las empresas y entonces esta burocracia financiera trata a las personas como si fueran cosas. Y entonces hay un sistema, ¿no?, que premia una junta administrativa de una empresa. Esa junta administrativa tiene la función de cuidar los intereses del sistema capitalista y estos intereses simplemente son dirección, simplemente son acciones que los seres humanos tenemos que tomar como punto de partida para seguir las órdenes. Y entonces somos cosas, ¿no? Porque realmente no tenemos conciencia de nuestros actos, simplemente seguimos órdenes que nos dictan ciertas estructuras. Y nosotros no sabemos ni siquiera por qué hacemos lo que hacemos. Después comenta, la burocracia financiera ve al proceso productivo como un ordenador. El proceso productivo queda embutida en miles de datos, ¿no? Y entonces hoy vemos todo eso, ¿no? O sea, simplemente nosotros somos una especie de algoritmo. Simplemente somos una especie de una fórmula matemática que tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos dicta esa fórmula o ese algoritmo. Y si nos intentamos salir del algoritmo, si nos intentamos seguir de las órdenes que salen de ese algoritmo, entonces seremos vistos de mala manera, ¿no? Y de alguna manera los seres humanos simplemente son datos. Pues por eso los 49 millones de personas, ¿no? Es simplemente un dato, simplemente es un número frío, calculador, ¿no? Y no se ve que en ese dato existen de alguna manera miles de personas, miles de vidas, miles de historias que van a quedar cegadas de alguna manera. Después comenta, la burocracia decide con base en la eficiencia burguesa. La burocracia, bueno, y ese es el tema, ¿no? O sea, ¿por qué en el mundo en el que vivimos, pues no nos interesa gran parte la vida? Pues porque realmente lo que gobierna en este sistema es la eficacia, la eficiencia, la productividad en su forma burguesa, que es la ganancia. Entonces, es el plusvalor el que dicta nuestras propias vidas, es el plusvalor el que dicta nuestra producción y nuestro consumo, y nosotros simplemente estamos siguiendo las órdenes de ese concepto que a veces parece tan abstracto, tan lejano a nuestra realidad, que realmente si nos ponemos a contemplar la importancia del plusvalor, podríamos decir que es tan concreto, tan real, que nuestra propia vida gira en torno a ese mecanismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos y lo que decidimos en mucha medida tiene que ver con la producción del plusvalor. Entonces, frente a este escenario, lo que menciona Fromm es que también derivado de la burocracia financiera, aparece algo que vamos a llamar la burocracia gubernamental, ¿no?, que se comporta de la misma manera que la burocracia financiera. Es decir, los estados, nación, los que gobiernan la democracia, simplemente lo hacen no bajo la dirección de darle el mejor bienestar a la humanidad, sino siguen el curso de la eficiencia burguesa. Es esa eficiencia burguesa la que hace que los estados tomen decisiones. Por eso a los estados no les importaba en aquel momento, y hoy menos, que si en una bomba nuclear llegara a un país, se perdieran tantas vidas. Porque no les interesa en el fondo las vidas humanas. Lo que les interesa es el plusvalor. Y si esas bombas nucleares hubieran acelerado la tasa de plusvalor, sin lugar a dudas lo hubieran hecho. Que ese es un tema importante, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hicieron? ¿No lo hicieron porque ellos calcularon que había muchas vidas en medio? No. No lo hicieron porque a la hora de contabilizar la rentabilidad de un acto u otro, se dieron cuenta que aventar bombas nucleares en todo el planeta no te iba a generar una tasa de ganancia, una tasa de plusvalor superior a no aventarlas. Entonces, la decisión que corrió por parte de estas autoridades no fue la vida ni el bienestar de los seres humanos, fue que en ese momento era mucho más peligroso para la tasa de plusvalor aventar bombas nucleares. Lo que nos diría que no lo hacen por forma racional, ¿no? O sea, hoy nos dicen, no, es que no las avientan porque pues, están preocupados por la vida y los costos sociales. La manga, ¿no? O sea, no lo hacen porque no, o sea, porque la tasa de plusvalor todavía no está tan baja, la tasa de ganancia no ha caído todavía a niveles tan dramáticos que el costo económico por aventarlas y no aventarlas, pues sigue siendo más grande el costo por aventarlas económicamente hablando, porque hay mucho más beneficio no aventar bombas nucleares. Cuando la tasa de ganancia decrezca en un nivel muy, pero muy bajo, y entonces la tasa de ganancia pueda darles oportunidades de aventar bombas nucleares, lo van a hacer sin ningún problema, ¿no? Es un tema que es muy interesante seguir desarrollando en algunos temas, ¿no? El punto del gobierno en la guerra atómica y por qué ellos no decidieron lanzarlas. Después comenta el gran Erich Fromm que en este sistema la democracia se convierte en un rito. La democracia se trata de la sugestión y la manipulación. La democracia la manejan pequeños grupos, la burocracia dirige el trabajo y la burocracia dirige el consumo. Entonces, lo que hoy tenemos en términos generales es que vivimos en una falsa democracia, en donde solamente unas personas toman la dirección de tantos y tantos seres humanos, y los seres humanos, sin ningún problema, terminan delegándoles esas funciones a estas personas. Entonces, frente a ese punto, pues la democracia no existe, ¿no? La democracia deja de ser simplemente un tema de como un mito, ¿no? Es algo que está allí, pero no está, ¿no? Es muy importante todo este punto que estamos revisando. Después comenta Erich Fromm de una manera muy, muy, muy importante la cuestión de que el hombre se ha enajenado a sí mismo, el hombre venera la obra de su propia mano, el hombre venera las cosas que produce y el hombre venera al Estado. Y finalmente el hombre venera a los dirigentes que él mismo crea. Y es eso lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué el ser humano no actúa? Porque el ser humano está enajenado permanentemente. Porque el ser humano no actúa con racionalidad. Porque el ser humano no pone de manifiesto de alguna manera su propia condición de creador y termina siendo el creado. Entonces él asume, ¿no?, que las mejores decisiones que se pueden tomar son con base en un sistema que sigue los ritmos de algo que él no sabe, pero que él decide de alguna manera bajo sus propias condiciones no cuestionar. Entonces el no cuestionamiento es lo que de alguna manera pone en énfasis Erich Fromm de que estamos nosotros insertados sobre este tema y por eso nosotros no nos preocupa de ninguna manera una posible hecatombe nuclear. Hoy eso pasa, ¿eh? Hoy eso pasa. Hoy si vamos a platicar sobre lo de Irán y lo de Israel y ponemos en el tema la bomba nuclear, la gente va a decir, no, no hay problema, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no lo hicieron en su momento y porque hoy serían los costos muy grandes. Y habría que seguirnos preguntando, o sea, ¿por qué no lo hicieron? Esa sería la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿en verdad no lo hicieron porque algunos compañeros creen que a las autoridades de Estados Unidos les preocupaba que, no sé, aventaran bombas nucleares en Estados Unidos y después aparecieran niños deformes por la radiación nuclear? ¿O no lo hicieron porque los estímulos económicos no eran suficientes para no hacerlo? Tomando como punto de partida esas dos dimensiones, es que aparece este texto, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué lo quieren hacer? Pues porque estamos gobernados bajo un sistema que cruelmente nos estima y nos convoca a no cuestionar nada y a seguir los impulsos que la economía capitalista nos manda permanentemente. Es la tasa de plusvalor la que nosotros veneramos al final de cuentas, y sin darnos cuenta que la tasa de plusvalor nosotros la producimos. Es bastante curioso, ¿no? Cómo lo que nos gobierna es lo que producimos. Es interesantísimo el concepto de excedente dentro de la enajenación, ¿no? Eso que nosotros producimos y que tendríamos que tener el control sobre ello, termina controlándonos a todos nosotros. Y entonces, pues, claramente, ¿no? O sea, las cosas nos controlan, el Estado nos controla, los dirigentes nos controlan, y entonces el dominado parece ser que no quiere hacerse responsable de su propia condición de el productor de su propio futuro. Y finalmente nos dice, entonces frente a eso, pues habría una solución, sí, hay una solución, dice, luchar por una democracia efectiva, revolucionaria. ¿Cuál sería esa democracia efectiva, revolucionaria? La democracia que exige la participación activa y responsable, la democracia que exige la información verdadera y la democracia que exige la inteligencia. Entonces, para poder nosotros luchar por un mundo mejor, tenemos que recuperar el sentido de la democracia, verdadera o la democracia efectiva, y ahí lo que nos pone como convocatoria es romper con la enajenación. Si no rompemos con la enajenación, entonces la democracia seguirá siendo un mito, seguirá siendo un rito, seguirá siendo una ficción, y entonces, entonces el holocausto a nivel mundial se convertiría tarde que temprano en una realidad, ¿no? Es algo muy importante. Finalmente, Erich Fromm, retomando esta gran convocatoria de Rosa Luxemburgo, menciona que estamos ante una disyuntiva. O la sociedad crea un mundo de gozo o creatividad, o la sociedad crea el apocalipsis nuclear. Esa convocatoria me parece muy importante porque si anteriormente el tema de socialismo barbarie se convirtió en socialismo nazismo, hoy en día el nazismo deja de ser una cosa tan preocupante, ¿no? Hoy en día lo que nos convocaría es frenar el holocausto nuclear, y entonces tenemos que construir una sociedad mucho mejor para no lograr llegar a ese punto. Es un texto que me parece fascinante, aunque pareciera muy lejano el 65, aunque a muchos Erich Fromm no les guste tanto porque es un psicoanalista marxista, pero vean cómo, ¿no? Vean cómo y la manera tan magistral en cómo nos convoca a reflexionar de alguna manera sobre nuestra propia condición como seres humanos y el mundo que estamos construyendo, ¿no? Es una crítica profunda al capitalismo del siglo XX, es una crítica profunda al capitalismo, vamos a decirlo, al capitalismo de la famosa el milagro de Estados Unidos o cómo se le llamaba aquel, el sueño americano, ¿no? O sea, cuando las telenovelas, las películas nos decían que ese era el mundo mejor, que Occidente se estaba comportando de una manera tan importante y se cuestionaba el orden barbárico del mundo soviético, pues vean en lo que andaban metidos nuestros camaradas y amigos de Estados Unidos, ¿no? Estaban convocándonos permanentemente a una hecatombe nuclear. Y lo que dice Erich Fromm es, pues no estamos locos, ¿no? No, no estamos locos por no actuar, no estamos locos por no responder, no estamos locos por no cuestionar. Y nos dice, ¿no? Sí, estamos locos. Y la locura que él nos convoca a entender es la enajenación, ¿no? Estamos totalmente enajenados. Y aquí hay una intervención muy importante de lo que conocemos como el fetichismo de la mercancía, ¿no? Un tema que me parece que ahí lo estamos desarrollando los miércoles. Y que vean cómo ese tema tan abstracto que a veces parece se puede utilizar para desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, pues este era el texto que les queríamos comentar. Es un texto muy pequeño, fíjense, son menos de 10 páginas. Y ya nos aventamos casi 35 minutos nada más hablando de estas cosas. Y eso que me fui rápido en algunas ideas, ¿no? Si no, nos hubiéramos ido como hora y media y sin ningún problema. Pero bueno, no, no queremos aturdirlos tampoco con tanta información. creo que el texto es muy, muy sugerente. Y bueno, es apenas el punto de arranque, apenas estamos en el punto de arranque. Ni siquiera hemos llegado a los textos más importantes. Y miren lo que ya nos atascó Erich Fromm en este bonito artículo que sale en el 65 y que forma parte de un simposio sobre psicología normal. Ah, fíjense, psicología normal, es interesantísimo. Es una cosa tremenda el psicoanálisis, el marxismo. Muchos no lo quieren, ¿no? Los marxistas clásicos, ortodoxos, estalinistas, trotskistas, leninistas. Dicen que para qué lo leemos, ¿no? Que es puro idealismo, dicen por allá. Pero vean, vean cómo el idealismo no es tanto y cómo en su aplicación diaria saca tesis muy importantes, que hoy sin lugar a dudas estaríamos muy, pero muy metidos en este punto, y que la convocatoria es seguirnos cuestionando por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y dejaría, fíjense, no son, se supone que son 30 minutos y ya me voy a 40, pero bueno, ni modo, ya. A lo mejor en el próximo, en mañana nada más vamos a ser 20 minutos, ¿no? Porque además es un tema que ya hemos dicho muchas veces. Pero bueno, este sí me parece importantísimo. Y recordar, ¿no? Que este bonito texto, esa convocatoria que nos hace, ¿no? O sea, ver al plusvalor más allá de lo económico, ¿no? O sea, está en todos lados el plusvalor, ¿no? En lo que comemos, en lo que no comemos, en lo que vemos, en lo que no vemos, en lo que escuchamos, no escuchamos. O sea, el plusvalor está en todos lados, hasta en la propia guerra, ¿no? La guerra nuclear no se salva de eso, ¿no? Esta idea que se me queda muy, muy, muy encimada sobre este contexto, a lo mejor después la podemos desarrollar en otros momentos, queda muy encimada, pero seguirnos preguntando, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos no desplegó su poderío nuclear ni la URSS? ¿No? Las tentativas de algunos compañeros, hasta marxistas, es que, no sé, a los gringos les dio miedo matar tanta gente, ¿no? Ah, pues sí. Sí, lo han hecho permanentemente. A lo mejor creo que lo que le tienen miedo es matarlas de un solo jalón, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? ¿No? Es muy. Por ejemplo, lo que hicieron en Guatemala. O sea, ahí no solamente una vez, dos veces bombardearon Guatemala. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, desde mi muy particular punto de vista, con medir la tasa de plusvalor con una hecatombe nuclear y sin una hecatombe nuclear. Y lo que apareció en esa dimensión geoestratégica es que si aventabas las bombas nucleares, la tasa de plusvalor no iba a ser más alta que sin aventar las bombas nucleares. Y esa decisión me parece que es bien cruel, ¿eh? Bien cruel, porque la humanidad no existe para ellos. Lo que existe es, somos como datos, ¿no? Somos como un algoritmo ahí bastante cruel, en donde pues si la tasa de plusvalor es más alta, pues nos perdonan la vida. Si es más pequeña, igual no la van a perdonar los condenados burócratas, tanto financieros como gubernamentales. Y nosotros seguimos pensando que hay una estabilidad, que hay una cordura, una racionalidad en nuestros gobernantes dominados por el capitalismo. Sí, cuando hablamos, ¿no? Que necesitamos transformar este sistema, lo hacemos desde ese mirador tan, tan trágico. Como diría Erich Fromm, como diría Paul Sweezy, en esa introducción tan bonita del capital monopolista, que se nos acusen, que se nos acuse de exagerados, pero no de mentirosos, ¿no? Esa frase me gustó mucho cuando la leí en algún momento. Eso es lo que podemos decir el día de hoy. Bueno, agradecerle a los camaradas que se hayan aventado 40 minutos de tanto pesimismo. Estoy trabajando un texto que es de George Sorel. ¿O George Sorel? George Sorel. Sobre la violencia y sobre el concepto de pesimismo. ¡Wow! Muy, muy, muy interesante lo que nos dice el camarada Sorel sobre estos temas. Entonces, porque luego el pesimismo se convoca hacia otras cosas Y el pesimismo puede ser revolucionario, según él. Pero bueno, en algún momento lo traeremos a colación. Cerramos con esto. Ya son 40 minutos y no quiero desgastarlos más. Ojalá que puedan. Voy a intentar subir estos textos a la red para que los puedan ustedes leer. Nada más que pues yo soy pobre y no tengo los medios, pero intentaré ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, gracias, camaradas. Y como diría el Che Guevara allá en Bolivia, victoria, muerte, venceremos. Saludos, camaradas.